insist. Looking for a hard Saturday night. And they comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that this will be the Saturday. Reaching your peak, stop on the ring. On the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen in your bed down the boulevard. Looking for the heart of a Saturday night. Tell me, is it the crackle of the pool walls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin? Is it the barmaid smile? Magical and melancholy, tearing your eyes. It's kind of cruel down in the cold as you dream of them Saturdays. Came before and now you're stumbling. You're stumbling onto the heart of Saturday. Gassed her up, we're behind her. Saturday night. Is it the crackle of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, the barmaid smile, the corner of her eye, magical and melancholy tearing your eye, makes it kind of special down in the cold. Saturdays that came before, it's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday. You're stumbling, stumbling on the heart of Saturday. Aquí estamos otra vez los cuerdilocos de Antena Dislocada, como cada domingo alternativo. Pero no estamos dislocados. De momento. Ya nuestro séptimo y mágico programa desde el subsuelo zaragozano. Hoy concluiremos por fin el tema del diagnóstico en una noche clara y de luna ronda. Empezaremos con Carmen, que falta por expresar cómo les pusieron su diagnóstico. ¿Cómo te quedaste cuando te lo comunicaron? Buenas noches. Al principio no me afectó mucho porque era joven, no era consciente de lo que significaba esa palabra. Entonces a mí lo que más me daba era lo que viví cuando se me manifestó la enfermedad, y lo que me daba miedo a mí es que me volviera a pasar. Y entonces las causas por las que

contarnos un poquito dónde os conocéis estos colectivos, ¿no? Porque, vale, el ámbito universitario pues es lo bastante concreto como para que os podáis conocer allí, pero no tanto. Hay miles de estudiantes que no se conocen en la ciudad. Bueno, por más por desgracia que por suerte, las organizaciones juveniles, las organizaciones de jóvenes que a nivel de Aragón se mueven desde un punto de vista revolucionario no son tantas, y la verdad es que los jóvenes de estas organizaciones convergemos en muchas movilizaciones, en muchas manifestaciones, incluso en plataformas. Y ha sido a través de allí, pues lo mismo que comentaba antes, los puntos de vista comunes a través de los cuales hemos ido moviendo lo que es el frente. ¿Y cómo es el proceso ahora para llegar a la gente, ¿no? Porque me imagino que la idea que tenéis vosotros es que sumando las fuerzas de todas esas organizaciones consigáis hacer un efecto multiplicador, ¿no? Que trascienda, ¿no? Y que haya más jóvenes que se sientan un poco pues más cercanos o que tengan más acceso a vuestro. ¿Cómo lo habéis planteado esto, más allá del manifiesto? Bueno, es que eso es la pregunta del millón, ¿cómo llegar a la gente? Bueno, una de las formas es unirse y dejar las siglas atrás, crear un, bueno, no dejarlas atrás porque cada uno seguirá trabajando en sus organizaciones, pero crear una nueva firma, un nuevo frente que intente aunar, y que eso pues de pues no simplemente desde una ideología concreta, sino desde algo que luche contra unas medidas que nos están afectando directamente, y que no solo luche contra ellos, sino que pretenda crear algo nuevo. Por lo tanto, pues dentro de poco pues empezaremos a realizar actos para darnos a conocer en la calle. Este mismo miércoles tenemos una, como has anunciado antes, una concentración contra la invasión de la OTAN de Libia, y poco a poco vamos a empezar con movilizaciones, actos, y vamos a ver cómo responde la gente. Bueno, de momento ya sabéis, una concentración el miércoles, imagino que será pues a las 7:30 o que era a las 7:30 en el Paraninfo, ¿verdad? En la Plaza Paraíso de Zaragoza, pues bueno, la mejor ocasión, como decimos siempre. Está muy bien la radio, está muy bien escucharnos, pero lo más chulo es conocernos, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que ahí la gente del Frente de Lucha Juvenil va a estar y les podréis poner cara. No me estoy refiriendo a los policías que nos escucháis, que sabemos que también nos escucháis, sino a la gente de bien que veis este programa y os apetece intervenir. Otra pregunta que tenía yo que haceros, vale, uno es el efecto multiplicador, por así decirlo, y luego efectos prácticos, por ejemplo, os habéis planteado cosas más concretas que digáis, bueno, pues para este curso nos planteamos este objetivo. ¿Eso lo habéis pensado? Bueno, planificaciones en ese sentido aún no hemos realizado, pero tenemos claro que hay dos puntos principales donde queremos incidir, que por un lado es el tema estudiantil y por otro lado es el tema laboral. En el tema estudiantil, pues la idea del frente sobre todo es movilizar a esa juventud que es mucha la que está estudiando, y para ello creemos que lo importante y lo que si lo hacemos nos va a diferenciar de otros movimientos estudiantiles que ha habido es que se pretende hacer cosas con una continuidad, no cosas puntuales como nos movilizamos en contra de Bolonia o nos movilizamos en contra de cierta ley del gobierno, sino un movimiento que llegue a los estudiantes, no solo sea de organizaciones, y que tenga una continuidad en el tiempo. Antes me he metido en vuestro blog y he visto un comentario que de una persona, ¿no?, que a título individual decía, oye, yo que no estoy en ninguna de estas seis organizaciones, ¿puedo participar de alguna manera en el Frente de Lucha Juvenil? ¿Lo habéis pensado eso? Estamos también en proceso de ver cómo nos organizamos con la gente que no está metida en colectivos y demás. Tenemos que pensar que sí, cuando haya movilizaciones puntuales, pues crear asambleas y tal para que todo el mundo pueda participar. Pero también toda aquella persona que se interese por participar en el frente puede enviarnos un correo. Nosotros contactaremos con ellos bien de forma o por correo o de forma personal, y estamos pensando las formas de la que la gente puede participar en el frente, vale, sin estar en ningún colectivo. El correo electrónico, ¿os lo recordáis por darlo ya también? Sí, luchajuvenilaragón@gmail.com. luchajuvenilaragón@gmail.com. Mira, pues os parece que voy a poner una cancióncica de un grupo que no sé si conoceréis, El Niño Gusano. A ver qué cara me ponen. ¡Ah! Oh, ¡qué interesante! Ya soy mayor. Soy mamá, ya soy mayor. Y hay chavales que no. Soy otra generación, impresionante. Que a mí ya no me aceptaréis, ¿no? En el frente juvenil, tengo más de 30. Está bien el límite, ¿eh? Me ponen caras, qué cabrones. Hombre, hay que mejorar. Cuidado jugando una película alguna y me... No, que no, que va en broma. Que ese niño gusano, un grupo popero por excelencia, sabéis, Sergio Algora, que lo tuvimos por aquí por la enredadera y falleció hace un año y medio. Y bueno, esta canción mítica que me lleva a mis 15 años, la canción Conde Duque, editada en el 96, no hagáis culpas, que no es que tuviera 15 años en esa época. El efecto lupa se llama el disco. Conde, que si es tan extraña esa flor, arránquela de una dentellada. Conde, que si es tan grande el dolor, quita esas galas y vista de luto. Aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca sembrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Bueno, gracias. A las 10 de la noche todavía niños escuchando, no vamos a hablar de lo que hacen las mujeres cuando se masturban y tal, que es horario todavía infantil. Eso que escuchabais no era ningún montaje ni nada, es la COPE. Aquellas manifestaciones que se hacían contra el matrimonio gay y tal, como ahora últimamente se han juntado chavalicos en la Universidad Complutense de Madrid rezando, ¿no?, para defender el culto, ¿no?, como si estuviera prohibido rezar, como si no tuvieran facilidades, ¿no?, para acceder a las religiones. Madre mía. Y precisamente instante seguimos charlando con Arturo y Adrián. Y claro, cuando uno ve en los medios pues informaciones de ese estilo, pues ya un poco se pierde, ¿no? Y dice, pero a ver, los universitarios, la gente de 20, 25 años, por no ir más adelante, ¿no? Pero con los de 20, 25 años, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y queríamos aprovechar un poco que han venido en representación del Frente de Lucha Juvenil para, por lo menos desde su experiencia pues en la Universidad de Zaragoza y en el terreno obrero y de luchas y tal, pues ver un poco cómo está el percal, ¿no? En primer lugar, pues bueno, os quería preguntar, además de los colectivos del Frente de Lucha Juvenil, ¿qué gente se está moviendo ahora mismo en la universidad de manera organizada? Bueno, pues la verdad que la universidad, la movilización, tuvo un punto álgido con el rechazo al Plan Bolonia, pero a partir de entonces ha bajado y ha decaído mucho, mucho. O sea, existen diferentes sindicatos estudiantiles que la gran mayoría básicamente representan a los partidos que están en las Cortes de Aragón. O sea, hay un sindicato que es el del PSOE, otro del PP, de Chunta, PAR, y luego existen otros sindicatos que intentan movilizar un poco más y con un poco más de conciencia de clase, pero la movilización ahora mismo está bastante apagada. O sea, ahora mismo sí que se está intentando mover algo por parte de gente de colectivos y tal, para, y del frente también, para hacer como una contracumbre contra la cumbre que van a hacer los de Universia. Universia es donde se van a reunir pues todos los peces gordos de la educación, por decirlo de alguna forma. Los rectores, incluso imagino vendrá el ministro de Educación, pues para exponer o sí, sí, todos los principios que se están imponiendo por el Plan Bolonia, pues, la mercantilización de la universidad y demás. Y estamos trabajando por sacar algo en la universidad, algo fuerte, pero vamos, que la universidad está muy debilitada en concepto de movilización. O sea, hay como una moral pequeño burguesa, por decirlo de una forma, de conformismo y cultura del ocio banal, de está lo único que les importa a los jóvenes hoy en día es por lo que parece es lo que van a hacer el fin de semana y poco más. Pero también hay que dar un poco de luz al asunto. O sea, estos sindicatos así combativos y tal, cada vez parece que van teniendo más fuerza, reciben más votos en las elecciones en la universidad, y los colectivos se van moviendo y van haciendo sus propuestas y tal. Y pues con el frente esperamos que la universidad pues se unan todos los colectivos y podamos sacar algo ya consistente que haga frente a todas las medidas que nos están puteando en la universidad. A día de hoy, en el ámbito este más electoralista de la universidad, ¿cómo está el percal? O sea, por ejemplo, por decir solamente las fuerzas de izquierdas, ¿no? Sí. Por así decirlo, que gente ir representando a los estudiantes. Bueno, pues el sindicato tiene la mayoría absoluta en el claustro. El claustro es el máximo órgano de representación en la universidad, que está pues formada por un tercio de estudiantes, el otro tercio pues son profesores, el equipo rectoral y tal. Pues el tercio de estudiantes, la mayoría la tiene el sindicato de la UGT, del PSOE, que es el EDU. EDU que lleva ahí años y no le han quitado la mayoría. ¿Y sigue el mismo tipo este que lleva pañuelos en la cabeza siendo repente de EDU? No, ahora es, bueno, no lo sé. Debe tener entre 50 y 60 años, no, pero sigue llevando las pancartas. Hay uno que es bastante mayor, que cumplirá ya más de la treintena. Y ese lleva muchos años. No sé si será el mismo de los pañuelos. Ahora no lleva pañuelos. Creo que sí que es el mismo. No voy a dar nombres, pero creo que sabemos a quién. Sí, ahora micro. De hecho, voy a subir la música para que me lo digas, que tengo interés. Vale, hemos constatado que es el mismo a micro. Que ahora se va a quitar el pañuelo, porque claro, también hay que cambiar las cosas, sí, sí, y los tiempos. Pero ya en mi época me sacaba, yo creo que 10 años, o sea, que échale, y estaba en mi facultad. Bueno, no sé si ha estudiado este chico alguna vez, no sé, pero bueno, que da igual. El típico liberado que ponen ahí para mover a las masas, para vengar a las masas, y si te ve repartiendo una cosa que no sea la suya, es capaz de llevarte al baño y amenazarte vilmente. Bueno, pues aparte del EDU, el segundo sindicato es CEPA, que sí que es un sindicato independiente y de izquierdas. Luego está pues Chen, que son los hijos de los políticos de Chunta, básicamente. También están los hijos del PAR, que son Bloque Aragonés. Y luego está también UCA, que es un sindicato también independiente, que es independentista, además. Sí. Y luego está los del PP, que es, en vez de Edu es Ude. Ude, sí, sí que está en derecho, me imagino, sobre todo. Sí. ¿Y el SEI? El SEI sigue también, pero... Sí, sigue. Y vosotros, por ejemplo, antes, cuando has dicho que erais como juventudes de diferentes partidos, mencionado todos menos IU. ¿Vosotros sois juventudes de IU o no? Pregunto, ¿eh? Que me pregunta más directa, digo, porque me falta IU solamente. No, a ver, por ejemplo, yo soy de la UJC, que sí que está encuadrada dentro de IU. Y sí que participo en el área de juventud de Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida en la universidad no tiene ningún sindicato como referente ni nada. Vale, vale, o sea que estáis como la familia, ¿no? Que se dice, ¿no? Sí, sí, podría decirse. Vale, vale, vale. Claro, los medios de comunicación ya han conseguido que lo mismo que se crean identidades impuestas de muchos casos, pues se impone la del nini, ¿no? La generación nini, ¿no? Que da a entender los jóvenes que no hacen nada. El nini de ni trabajas ni estudias, no entiendo. Sin embargo, pues me imagino que las gentes que estáis en el Frente de Derecho Juvenil tenéis otra voz, ¿no? Discordante a esta estigmatización de la juventud también, ¿no? A pesar de las críticas que acaba de hacer aquí Arturo, pero bueno, me imagino que tenéis algo que aportar al respecto, porque vosotros también sois gente trabajadora o que queréis trabajar algún día, ¿no? Y emanciparos si no lo estáis haciendo ya. Sí, sobre todo tener claro que todos los que estudiamos y somos gente de hijos de familias trabajadoras, algún día queremos trabajar y que estudiamos para ello. Y sobre el mínimo que comentabas, pues es que es lógico que con un 40% de paro juvenil y las altas tasas de precariedad que sufrimos la juventud actualmente, se cree esta denominación hacia una juventud que no estudia ni trabaja, pero no porque no quiera, sino porque ese trabajo que tendría que ser creado por parte de las instituciones, pues simplemente por culpa de la crisis capitalista, pues se ha ido reduciendo paulatinamente, porque en definitiva los trabajadores no somos personas, sino simples números que cuando toca recortar, pues se recorta igual que si se apaga una máquina. Y luego, por preguntaros otra vez sobre temas de la universidad, ¿se sigue dando un poco las características de en la Facultad de Filosofía? Parece que hay más movimiento. En la Facultad de Derecho, de Económicas o de Medicina casi no hay nada. O sea, contaros un poquito por qué estudios estáis, la gente del Frente o en general, ¿eh? Tampoco es decir, están aquí. Nunca se puede generalizar, pero sí que es verdad que en las facultades, por ejemplo, en Filosofía y Letras, sí que hay más movimiento que en otras. Pero es que ahora mismo la gente se mueve más por temas corporativos que no por luchas solidarias. O sea, ahora no vemos a la gente de derecho que sale en manifestaciones todos repeinados y con policos y camisas, pero yo tampoco creo que se pueda etiquetar eso una movilización dentro de la gente así más pija de derechas que hay dentro de derecho, pues... Ahí la verdad que sí que se está movilizando toda la facultad por una cosa que sí que es legítima para ellos, porque le están metiendo ahí un culo impresionante. Van a tener que estar 2 años más para poder ejercer la abogacía o lo que sea. Y me consta que en esa movilización hay gente de izquierdas también, ¿eh? Y de hecho de los que lo están promoviendo, porque lo sé, vamos. Sí, sí. Que también son hijos de amigos míos. Sí, ¿no? También, pues eso, siempre que se cataloga a los jóvenes revolucionarios o de izquierdas en las carreras de letras y en cambio en las carreras de ciencias apenas hay gente de izquierdas y tal, pues muchas veces yo veo que se produce precisamente porque en las carreras de letras se dan unos conocimientos de humanismo, unos conocimientos de la sociedad que sí que puede tener cierto interés, cierta vocación social, pero también es un problema de la educación actual, una educación excesivamente técnica que no te forma moralmente, no te forma como persona, sino como un ejecutor que vas a ser a largo plazo cuando termines de estudiar, que vas a ejecutar un ordenador, vas a estar en un ordenador, etcétera. Y precisamente si la gente de ciencias no se involucra más quizá en la política, es precisamente por eso, quizá por la formación técnica, excesivamente técnica que tiene. Oye, y por ir rematando un poco esta charradica, a mí siempre me gusta un poco salir un poco del programa, del tema de hoy. Han venido hoy, gracias a Arturo y Adriana, a presentar el Frente de Lucha Juvenil juvenil. Y también aquí tengo que decir que aunque ellos evidentemente forman parte de otras organizaciones, han venido a representar al frente, más allá de sus organizaciones. Yo les he preguntado por ellas porque me apetecía, pero que eso es algo que hay que destacar también, ¿no? La unidad con la que se intenta trabajar, ¿no? Que más allá de las siglas de las que vienes, lo que intentas ahora es trabajar por lo común, ¿no? Y eso me gusta bastante, la verdad. Os quería preguntar a nivel personal, vosotros un poco, ¿por dónde os viene la motivación, ¿no? De entrar en esos colectivos en los que estáis, de participar en el frente? ¿Os tenéis que remontar hace muchos años? ¿Sois gente que viene con experiencia, gente que entra nueva? Contaros hasta donde queréis contarme, ¿eh? Tampoco tenéis que hacer aquí vuestra biografía, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, entré en política, bueno, en política, a partir de internet, básicamente, en foros y tal. Y luego mi primera experiencia práctica fue a raíz de las luchas contra el Plan Bolonia. En el encierro con 20 facultades fue la primera vez que tomé contacto ya con la gente y tal, bueno, aparte de manifestaciones que sí que había ido antes, pero ahí fue donde realmente empecé a hacer un trabajo de militante. Y luego, a partir ya así de la movilización contra Bolonia y de terminar el encierro y tal, ese duro encierro, acabé afiliándome a ya una organización estable y no una asamblea. Yo, por mi parte, yo creo que siempre somos lo que nos han enseñado, la educación, y quizá pues la educación que había recibido yo hasta que empecé a organizarme políticamente es lo que me declinó, sobre todo por tomar esta opción extraña que puede parecer de, oye mamá, me he hecho revolucionario. Pero hombre, la verdad es que la trayectoria política, por mi parte, pues ya viene de otras organizaciones y de otros movimientos, también a través de internet me empecé a interesar, pues es una buena herramienta. Pero no sé, yo lo que quería recalcar, sobre todo, pues mucha gente joven que quiere organizarse y no sabe cómo hacerlo, aparte de que el Frente de Lucha Juvenil pues les propongamos cómo hacerlo, sobre todo decirles que es que militar y hacer algo por cambiar la sociedad es lo que te hace ser diferente y lo que cobra un sentido en tu vida, y que cualquier actividad que desempeñes por cambiar esta sociedad capitalista que no queremos y que causa la mayor parte de nuestros problemas es una actividad productiva, es una actividad que además te llena a ti mismo y que sabes que la situación está mal, pero tú estás haciendo algo para cambiarlo. Mira, pues para rematar os voy a preguntar una cosita más. Yo, por ejemplo, que no nos llevamos tantos años, nos llevamos. Vosotros con la gente, por ejemplo, que ahora tiene 15, 17 gente de institutos, ¿tenéis relación? ¿Veis un salto generacional ya entre vosotros y ellos? ¿Eso lo percibís, lo analizáis? Yo todavía no penséis en estas cosas, que yo que soy más mayor empiezo a pensar en estas cosas. Luego, Nalo, esto te lo pregunto aquí también, ¿eh? Yo la verdad nunca me había parado a pensar eso, pero vamos. O sea, yo que sí que participo en una organización donde sí que hay chavales más jóvenes y tal, sí que se ve, sí que se puede ver el salto, pero como si fuesen hermanos, la verdad. Yo sí que lo he visto, yo... Hombre, salto generacional, más que nada, depende de qué generación. Yo soy de la generación del 91 y las generaciones anteriores a la mía no tenían, quizá por la época que les tocó vivir, de buena época del capitalismo antes de estallar, que ya conducía hacia la crisis, pues no tenían tanta conciencia política. Y la gente joven de 15 y 16 años, aunque les falte mucha formación y mucho conocimiento de lo que es la política, pues sí que veo que hay más gente interesada y con un interés no tanto por corrientes más que divagan más de lo que es la lucha por la revolución, la lucha obrera, sino jóvenes que ya saben que el cambio para esta sociedad, para acabar con el capitalismo, es luchar por la revolución y otro modelo social. Mira, pues si os parece, deseamos larga vida al frente de Lucha Juvenil, que se siga enredando, ¿no?, con más gentes, con más organizaciones, que veáis la manera de que participe gente nueva, que yo creo que ahí está el reto muchas veces de los colectivos, ¿no? Pero bueno, que también hay muchas corrientes como para que te sientas identificada con una o con otra. Y bueno, que en definitiva, pues eso, un frente que nace pues revolucionario, anticapitalista y antifascista, y como estoy leyendo en su propia presentación, pues eso, que el capitalismo se entiende como un sistema agotado y es necesario cambiarlo por otro modelo social basado en el poder popular. Entonces, bueno, pues en eso estamos, en la universidad, en las radios libres, en los barrios, en los tajos, en la cola del paro, cada uno haciendo lo que puede. Así que nada, que os agradezco a los dos que habéis venido en representación, Arturo y Adrián del Frente de Lucha Juvenil, y nada, que vamos a recordar el blog, la cita de esta semana y el correo electrónico, ¿vale? Sí, el blog es el luchajuvenil.wordpress.com también tenemos un email para contactar y tal, que es luchajuvenilaragon@gmail.com. y lo que se comentaba antes, este miércoles queremos convocar a toda la gente antiimperialista que está viendo que la invasión de Libia no es más que una estrategia del imperialismo para satisfacer su ansia de poder. Pues este miércoles en el Paraninfo a las 7:30 se realizará una concentración bajo el lema "No queremos otro Irak, no a la invasión imperialista de Libia". Muy bien, pues nada, Arturo, Adrián, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos, que es realmente conseguible hoy en día. Hombre, aquí siempre, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Gary Moore nació en 1953 en Belfast y falleció el 7 de febrero en la ciudad malagueña de Estepona, cuando disfrutaba de sus vacaciones por un paro cardíaco. Gary Moore debutó muy joven en la escena musical, tras escapar de su hogar en el Ulster para trasladarse a Dublín, con tan solo 16 años. Formó parte de Skid Row, donde cantaba como solista el también desaparecido Phil Lynott. Poco tiempo después entraba en Thin Lizzy junto con Phil Lynott, grupo con el que obtuvo sus primeros grandes éxitos como Whiskey in the Jar y The Boys Are Back in Town. Después siguió su carrera en solitario, dedicada al rock and roll y al rhythm and blues, admirador de músicos como Albert King, Jimi Hendrix, John Mayall y Peter Green. Durante su larga carrera demostró una enorme facilidad para el hard rock y el blues, estilos que nunca abandonó, dejando joyas como Still Got the Blues en el 90 y El Poder del Blues del 2004, y tocando junto a grupos y cantantes tan diferentes como Colosseum, Greg Lake, George Harrison, B.B. King, Albert Collin y los Beach Boys. En el programa de hoy vamos a escuchar la canción Out in the Fields, que fue uno de los temas que salió en el disco Room for Cover, que publicó junto a su amigo Phil Lynott de los Thin Lizzy en el año 1985, tan solo unos meses antes de que Phil Lynott muriera. El tema Out in the Fields saca muchas de las influencias de ambos artistas y está dedicada al conflicto de Irlanda. If you're black or if you're white, it makes no difference if you're black or if you're white. del maldito vecindario. Hip hop, habitario, pon chicos. Buenas noches, radio oyentes, bienvenidos un domingo más a La Enredadera, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy, como novedad, os traemos en primicia Lejos de Casa, el primer trabajo como conjunto de Dinamo, grupo de rap salido de las calles de Zaragoza y que desde aquí queremos apoyar poniendo una antena para que todas vosotras lo escuchéis y valoréis en vuestras casas. Como apertura de la maqueta tenemos un tema titulado Cabrones Haciéndolo Sonar, con scratches realizado por Espina, DJ que acompaña a la formación en todos sus directos. Así que sin más, os dejamos con él, Cabrones Haciéndolo Sonar. Ahí va. Esto que acabáis de escuchar no era directo, era realmente el primer corte de Lejos de Casa, la carta de presentación de Dinamo. Tenemos hoy a Nalo. Buenas noches. Buenas noches. Esta voz me suena. Sí, tío. También la tuya, pero hemos tenido que decirle que presentábamos el disco para que vuelva a venir a La Enredadera. Ha sido un buen aliciente, mira, ahora. Un buen aliciente y sin Yoki, creo que es la primera vez, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ya sabéis que Yoki y Nalo hacen una sección habitual, los chicos de Llamémoslo X, que últimamente, pese a que son de la generación del Nini, no tienen tiempo ni para venir a La Enredadera. Estamos en mil historias, no sacamos tiempo ni para vivir y... Y en este caso, Nalo viene como parte de Dinamo para presentar este trabajo, Lejos de Casa, rap de toda la vida, como ellos mismos dicen, serio, hecho con amor, sin florituras, o te gusta o lo odias, pero creo que se merece una escucha. Bueno, Nalo, en primer lugar, cuéntanos quiénes sois Dinamo. Pues ahora, aunque haya venido yo únicamente, pues Dinamo, es decir, que la formación está compuesta por tres personas. Yo que soy Nalo, que es el que da la cara hoy. En Yoki, que es mi hermano gemelo y que es el tímido del grupo, no le gustan estas cosas y por eso no ha venido, no es nada personal contra ti, Nacho, te tiene cariño. Si además ha venido alguna cosa nuestra, ¿no? Sí, sí, sí que ha venido. Ah, luego, un programa especial, vino, ¿no? El de 10º aniversario, sí, creo, ¿no? Puede ser, sí. Y luego Spring, que es nuestro DJ y colega, que nos lo llevamos en pelos directos y que hoy justamente se ha puesto mal. Ayer estaba bien para salir de juerga, pero hoy se ha puesto mal, entonces somos tres personas, en Yoki, Nalo y Spring y eso. Bueno, y lo que acabáis de editar es Lejos de Casa, que yo mismo he dicho que es una maqueta. Sí, es que últimamente la gente pues se la llama maqueta, disco autoproducido, street album, mixtape, es música y ya está. O sea, la etiqueta que le quieras poner es música y punto y ya está. Bueno, y hay que decir bien claro que está disponible a través de internet gratuitamente, únicamente con hacer dos clics. ¿Y cuál es la mejor manera de llegar a ese enlace? Pues métete a Google y pon Dinamo Lejos de Casa y a la página que más simpática te caiga te la bajas y ya está. Dinamo Lejos de Casa es la maqueta, pero sin embargo es un grupo que ya lleváis tiempo, ¿no? Hombre, a ver, la movida es que sí, llevan bastante tiempo. Lo que pasa que hemos dado, por ejemplo, algún concierto como Dinamo, pero no teníamos nada editado como tal. Entonces era en plan, estos gilipollas, ¿quiénes son?, ¿sabes? Y no hemos escuchado nada. Y claro, mi hermano, pues, vive conmigo, o sea, es mi hermano gemelo, compartimos cuarto, compartimos de todo menos la novia. Entonces llevamos toda la vida rapeando juntos, pero no hemos sacado nada. Así que se podría decir que sí que como formación llevamos unos años, pero no habíamos hecho nada productivo. ¿Por qué? Eso nada, o sea, no tiene ningún sentido. Nosotros escuchábamos un tío de Madrid que se llamaba Ley Flaco y tenía una frase que decía maldita vida Dinamo, y yo no entendía esa palabra. Y dije un colega, porque yo no soy en bici, ¿vale? Entonces me enteré a través de mi colega que Dinamo era lo que hacía que las bicis, que tuvieran las bicis estas reflectantes o no sé qué. La Dinamo, sí. Sí, y bueno, nos gustó la palabra y también un poco el sentido, yo que sé, la luz, no sé, entonces, no sé, nos gustó la palabra y la verdad es que no tiene mucho sentido, es una gilipolle, pero es así. El otro día preguntaron en Saber y Ganar, ¿cómo se llaman las dos energías que hacen que funcione la Dinamo? Y no la supieron ninguno de los tres superempollones que había allí. Pues serían Nalo y Yoki, lo que pasa que no nos conocerán, pero sería eso. Me parece que era de mecánica eléctrica, pero tampoco estoy seguro, no me acuerdo bien. ¿Que ponemos la canción o qué? ¿Para que lo escuche la gente? ¿Cuál te apetece? No, pues la que quieras, tío. Hombre, la que te guste a ti. Pues por ejemplo, Raíces, que como es el tema solitario de mi hermano y no ha venido, pues de cierta manera que esté presente. Ya, Raíces con Fabiani, ¿no? Sí. Mira, pues ahí va. A los hombres que echan raíces. Yeah. sin prisa. La música tiene su encanto en pequeños locales. El corazón no la siento igual que grandes festivales. Hay MCs que copian vendiendo CDs originales. MCs originales que no venden ni una copia, ¿sabes? Paradoja no, solo somos hombres. Miras por la carne de alguna puta de hambre. Le debo pasta a mi vieja, escucho interiorismo. Sobre el cubo con una pila y una pila de discos. Un verso para mi hermano es el menor de los regalos. Que no quieras conocerte, yo no quiero conocerme, pavo. Ídolos defraudan, todo vale. No encajo ni en cajones, con cojones todo sale. Subir a un escenario jamás viste la talla. Con eso no las sudas, pero tiras la puta toalla. Casino con Juan en casa, Michael muere. Hombres de poca fe, confían en su suerte. Con café y con más ganas de verte. Volando en el metro, Sergio lo partía con 17. Mi referente suena al clásico 90. Porque marco un punto y es lo que me representa. Ya no pienso en ella, colegas, por eso está compleja. La puta mierda esa que me sueltas. ¿Cómo se salvan en la esfera que me cuentas? ¿Qué me cuentas? Ya no queda nada por lo que luchar, nada. Se dedican a escuchar equivocados, guiados por el número de ventas. Choque de puños, hermanita, todo es como antes. Vacío de esas putas, pero lejos de diamantes, ¿eh? Todo lo que sé es lo que no saben. Están confundiendo continuamente en este examen. ¡Que la mamen! ¿Podemos ver un DVD? Tengo la peli de Rapero 50 Cent en el maletero. La regalaban en el túnel de lavado. Y aquí seguimos charrando con Alon, un tercio de Dinamo. Estamos presentando Lejos de Casa, la maqueta recién presentada. Ya sabéis, metéis en internet, ponéis Dinamo, Lejos de Casa, os la descargáis gratis. Son 11 cortes y bueno, ahí estamos nosotros colaborando con una intro y un final que luego escuchamos también. Y estos scratches te preguntaban, Alon, a micro cerrado, ¿quién los ha hecho? Pues bueno, nosotros la maqueta la estuvimos grabando en Madrid, porque nos gustaba un tío, el sonido que sacaba un tío en particular, y bueno, hablamos con él y tal, y súper buen rollo con él, todo a cambio de dinero, ¿vale? Pero bueno, era algo que estábamos dispuestos a hacer. Y el tío es DJ, es de un grupo en Madrid que está sonando bastante, que se llama Ahora Zane. Y bueno, el tío es súper majo y tal. Y dijimos también que nos metieran unos scratches y nos pegamos allí 2 días encerrados en Madrid para grabar la maqueta. Y bueno, él es DJ, le mete bastante guay y dije, un lujo, para nosotros contar con él es un lujo. Y lo de Lejos de Casa viene por ahí, ¿ok? ¿De tener que ir a Madrid y tal, o no? Sí, bueno, en realidad es que la maqueta originalmente se iba a llamar Lejos de esas putas. Pero bueno, yo estaba escribiendo un tema en esa época que se llama De Vuelta a Casa y dijimos juntar los nombres. Y luego ya le dimos el sentido de que bueno, sí, el 90% de las producciones del disco son de Madrid. Nos fuimos a grabar la maqueta a Madrid y luego también que el sonido de la maqueta no es el típico sonido que se hace en Zaragoza de hardcore, no sé qué. Entonces también Lejos de Casa, como que el sonido que hacemos no es el típico de hostia Zaragoza, tal, hardcore maño, ¿no? Pues bueno, es un poco distinto y eso. Bueno, hay que decir aquí un ápice, ¿no? Que esto es un disco autoproducido, es decir, que se lo han gestionado ellos, que va sin subvenciones, va sin sellos, va sin producción externa al propio grupo, que es algo que caracteriza a muchos grupos do it yourself, hazlo tú mismo, lo cual no quiere decir que sea una cutrez, ni mucho menos. Y aquí tenéis el ejemplo concreto, ¿no? O sea, que la gente, hay de todo, lógicamente, pero hay un sector que hacen discos muy buenos y normalmente es gente que tiene que invertir tiempo, por supuesto, esfuerzo, creatividad y perras. Sí, claro. De otros que están jóvenes, como lo habéis dicho. Pues bueno, para nosotros como la música, o sea, a mí gastarme el dinero en música, en alquilar un equipo para un concierto, en irme a tal sitio a grabar, en un instrumental, por ejemplo, ¿sabes? Pues no me supone un gasto porque es algo que me va a dar mucho más de lo que yo he invertido. O sea, yo puedo invertir 100 euros en alquilar un equipo de sonido, pero sé que esa media hora que yo toque, pues me va a gozar como cuando era un enano y tenía 15 años. Entonces, pues no me importa gastar mi dinero en esas cosas. Igual en otras banalidades sí que no me gasto la pasta, pero en eso lo doy encantado. Claro que sí. Y bueno, mirando un poco, antes has comentado que necesitáis una maqueta, por eso, porque claro, estos pringados que cantan tanto que no tal, que os habéis movido mucho, ¿qué? Bueno, yo como anteriormente saqué una maqueta en solitario, pues bueno, yo siempre me llevaba a mi hermano a los conciertos y el DJ era el mismo. O sea, éramos Dinamo, pero igual no presentábamos temas juntos, sino míos en solitario, y sí que hemos estado, pues tocamos en el FIRE hace un par de años, que es el festival este de la Ribera Independiente del Ebro, luego también pues en el auditorio y en la mierda esta, ¿cómo se llama? Lo que está tomando por el culo. Bueno, lo del túnel, porque ganó un concurso con otro colega. Yo creo que has encontrado el nombre de ese sitio. Sí, sí. Es como la mierda esa que está tomando por el culo. Esa, sí. Esto es muy claro, la verdad, es un término que igual al ayuntamiento no es capaz de asumirlo, pero yo creo que es el nombre sí, popular, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está claro. Como el Parque Grande y tal, que siempre se llama de una manera, pues la mierda esa que está tomando por el culo. Sí, y en el Mar de Dios, en el Arrebato, en la FNAC también, en la Reser, pues sí, un montón de sitios. Vamos, pues que no dices que no a nada, ¿no? No, a mí me dan un bocadillo y me voy a donde sea, a Bujarralos. Sí, ¿Has abierto el correo electrónico? ¿El qué? ¿Has abierto el correo electrónico esta tarde? No, no lo he visto, es una propuesta mía. Qué bueno. Pues ya digo que sí. Para la duración de otro ciclo, ya te lo digo. Aquí un minuto con bocadillo incluido. Bueno, podrás saber también si quieres. Que bueno, aparte de la música, Dinamo, estáis muy metidos también en lo que es la promoción, ¿no? Del rap, ¿no? O sea, no solamente estáis haciendo vuestras movidas, sino que también os estáis involucrando para que haya movimiento, ¿no? Sí, yo quiero todo está alentado, que nos hemos ido juntados. Pues bueno, formamos, pusimos la etiqueta, llamamos la X y bueno, tenemos un blog que es de las primeras páginas que surgió aquí en Zaragoza, que hablamos sobre rap en Zaragoza. Teníamos la sección esta en Radio Topo y bueno, siempre que intentamos y nos dejan y nos dan facilidades, pues ¿cómo que teníais? Es que si ¿no habéis firmado la hoja de rescisión de contrato? No he firmado, no, eso habría que negociarlo. Por eso te digo, o sea, que mirad la letra pequeña, ¿eh? Y bueno, siempre que podemos, eso, intentamos pues montar algún concierto con gente aquí, una pinchada en tal sitio. Y bueno, eso, siempre que nos dejan y sacamos tiempo y podemos. Así que intentamos apoyar un poco el panorama de aquí de Zaragoza. Te has comentado como que dentro del hip hop, evidentemente, como todo, pues hay maneras de hacer, de cantar y tal. Y como que en Zaragoza el sonido hardcore es un poco el predominante, ¿no? Sí. Y entre los hijos de violadores, pues. Claro, son amables de vienen, siempre. Vienen de, ¿a vosotros que os gusta otro estilo, que otra manera? ¿O qué? Sí, a ver, yo sigo escuchando violadores y me flipo con el Casey y son la hostia y todo ese rollo también. Pero sí que ya escuchamos dentro de un círculo de colegas y tal, sí que escuchamos igual otro rollo, que es más lo que se está haciendo en ciertos sectores de Madrid, grupos como Corredores de Bloque o La Feina, hasta que es gente, no sé, es gente de barrio y hace un rap de, no sé, diciéndose lo que le pasa, lo que ha visto, sus vivencias personales, y bueno, a mí se me tira bastante y sí que escuchamos muchos rollos y es bastante distinto a lo que se hace aquí. ¿Ponemos una otra cancióncica? Vale, sí. ¿Cuál ponemos? Pues eso ya te lo dejo a tu elección, tío. Hombre, elígela tú, que me apetece que la elijas tú. Vale, pues pon, por ejemplo, En la cuerda floja. En la cuerda floja, ya sabéis que estamos presentando aquí La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. El CD Lejos de Casa de Dinamo los dejamos con En la cuerda floja, en este caso con Winnie, ¿no? Winnie el Scratch, sí. Scratches también. Ah, Winnie, pero es Winnie de Zaragoza, ¿no? Sí, es Winnie de Zaragoza, colabora metiéndonos los Scratches. Vale, pues venga, ahí va. Estáis andando por la cuerda floja, mis ilustrísimos compinches. Y yo estaré abajo cuando os caigáis. Y ahora iros a la mierda. Curar en un super, nunca supe qué hacer. Lejos de esas putas de sonrisas de alquiler. ¿Quién decide lo que es bueno? Yo soy bueno, lo sé. Escribo mi cerebro en busca de una frase que de sentido hacia ti no sigo y falto de fe. Si las dudas vuelan cerca siempre puedes correr. Días de clase ya son clásicos mis cascos. Juegos de palabras que solo tienen los campos. No me convencéis ni de coña, ni de coña. Esto es underground, no busques el ticket de compra. Mato por sus labios, por un concierto entre hermanos. Por un fíame la barra y ya mañana te la pago. Analo, le hacen feliz las pequeñas cosas. No triunfarás, tus canciones no son más que anécdotas. Los números hablan de ventas, no de talento. Tenlo en cuenta si quieres ser honesto. Juego en modo experto a esta vida que no me inquieta. Ponte mi camiseta y vámonos a cenar fuera. De ratos cortos escribiendo el escritor borracho. Desde rosas otros esperaban mi fracaso. Tiempo de rap bajo el solo Fusion Clan. Y muchos no se creen ni lo que intentan. De verdad, ¿qué pasó? Solo soy una mierda en este área. Pero ya no importa lo que digan nunca desde abajo. Ni puta idea de lo que llevo en la cartera. Limpio de papel, monedas y una vida entera. La esencia está donde se nace, hijo, no me jodas, improvisé sin estudiar a estas alturas. viendo cómo está el cazador, sacúdele un mes. El mundo cambia, chico, hay más cabrones que antes. Enamorarse un par de veces poco suficiente. Estar contigo a rechazar a los mis restantes. Solo me siento útil, chico, cuando escribo. Si no consigo nada en esto, fijo mi suicidio. En los periódicos hablan de hazañas deportivas. Lo doy todo aunque no se reflejen estadísticas. Orgulloso de los míos, aunque estudien poco. Sé que ocultan la verdad en muchos de estos libros. He visto la derrota en rostros que no merecían. Si la vida es injusta, será que tiene sus motivos. De decirte que no sepas, la historia es la misma. Fingen como actores, yo no me alegro de verte. Te ignoré porque llevaba prisa. Chica lista, la ironía, no la descarté. De prisión, como Johnny Cash, pásate el porro. Forma sin sonido y pongo hasta tu mundo. Como hasta tu mundo. De prisión, como Johnny Cash, pásate el porro. Forma sin sonido y pongo hasta tu mundo. Enfermo como virus, vivo preso. Unos si se están besando, pero yo no beso. Me vuelvo lo que tengo con errores en cuadernos. Y tras de tipes para tachar antes de mis gestos. Identifico con los que escupen mierda de vida. Porque para lo bueno ya demuestro mi sonrisa. Todo está muy caro y yo ni compro ni me vendo. Todo está muy claro, soy tonto, nunca lo entiendo. En la cuerda floja, pendiente de que dirijas algún nuevo para las fotografías viejas. Quizás tengo más de lo que necesita. Montones de raperos sin tarjeta de visita. Lo que hicisteis con esta mierda y tengo miedo de que todo se pierda y haya que empezar de nuevo. Cabrones de vecinos sin muy buenas intenciones. Me sobra la razón si lo hago todo por cojón. Cuido de los míos como un pobre de su atillo. Tiro de imaginación, dicen que me complico demasiado. Que todo es más sencillo, ya decía yo. Frases sucias que no pienso, suelto mi última versión. Y eso hace daño, joder, claro que hace daño. Pero pasa el tiempo y me doy cuenta de cómo está el cuati. Y eso hace daño, joder, claro que hace daño. Pero pasa el tiempo y me doy cuenta de cómo está el cuati. Desde prisión, como Johnny Cash, pásate el porro. Formas un sonido y pongo hasta tu mundo. Pongo hasta tu mundo. Desde prisión, como Johnny Cash, pásate el porro. Formas un sonido y pongo hasta tu mundo. Styles explode to blow the spot up in here. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to. Quieren sonar como Nasir. Quieres sonar como Illmatic. Bueno, pues vamos a rematar esta charradica con Nalo de Dinamo. Ya sabéis, está presentando la maqueta Lejos de Casa. Y bueno, contaros un poco proyectos que tenéis. Si la queréis mover, tenéis algo pensado. Pues a ver si la colgamos en internet. Pero para mí tiene mucha importancia la copia física, porque para mí colgar un trabajo y no hacer copias físicas, pues no me gusta. O sea, a mí me gusta coger un disco, abrirlo, tener el libreto, saber, hostia, pues este tema lo ha producido tal, pues este tema ha hecho los sketches tal. A mí eso me gusta, o sea, porque me gusta. Porque a mí bajarse un WinRAR de internet, meter toda la MP3, pues sí, me mola, pero parece muy impersonal y no sé. Entonces sí, lo colgamos en internet para que la gente se lo bajara. Y luego aparte está el disco en, está en fábrica porque encargamos, bueno, 1000 copias, así que cuando nos lleguen, pues supongo que empezaremos a inundar Zaragoza de copias. Joder, 1000 copias, ¿eh? Sí, bueno. ¿Y cómo lo vais a poner a vender por ahí por puntos de venta? No, totalmente gratis. Gratis lo pues, repartiremos en tiendas, enviaremos a colegas que tenemos en Madrid, en Santander, y luego eso, aprovechar cualquier situación para dar copias. O sea, si vas con pantalones anchos, te voy a dar una copia. ¿Sí o sí? Bueno, bueno, bueno. O sea, que me parece que no pretendéis haceros ricos, ¿no? En esto de la música. No, no, no. Para mí, que me escuchen, que me escuchen. Yo el dinero no lo quiero. Yo quiero que me escuches. A mí el dinero no lo quiero. O sea, vale, vale. A ver, si me encuentro un billete de 5 euros por la calle, lo voy a coger, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, interesante. Oye, que antes que hemos estado hablando con los del Frente de Lucha Juvenil, estaba estoy escuchando y te reías también a ratos. Tú un poco compartías lo que han dicho un poco del diagnóstico, un poco de la gente joven, porque más o menos eres de la misma edad, más o menos, ¿no? Igual tú un poco más jovencito que ellos, pero parecido, ¿no? Sí, yo tengo 21, no sé cuánto. Pues, me ha dicho que era del 91. Sí, del 90, menos 100, o sea. Pues parecido. Como que eso, que había un sector muy grande, sí, que solamente piensan en el fin de semana y en ocio banal y absurdo. ¿Eso tú lo compartes? Sí, claro, sí. O sea, lo comparto y lo veo, o sea, estando en la universidad, pues sí. Digo, la verdad es que escuchando a los chavales esto, la verdad es que, joder, decía, o los juegos, ¿sabes? Pues yo también estoy en la universidad, estoy estudiando y la gente es mucho también de boquilla decir, ah, es que esto me parece mal, pero luego moverte pues como que te cuesta mucho y no das el paso. Y sí, somos muy vagos, estamos muy acomodados. Ahora la gente lo ves en la universidad y está con el portátil en el 20 y me va a atender al profesor, cosas muy, no sé, que no me cuadran. Bueno, pues al menos tú estás creando rap, ¿no? A través de la música, ¿no? Expresándote, que no es poco. ¿Y tenéis algún concierto o algo así en el Candelero? ¿Todavía no? Pues queremos esperar para hacer el concierto de presentación ya un poco guay. Eso, estamos hablando con algunos sitios. Ya sabes que en Zaragoza está muy complicado cerrar cosas, pero bueno, yo creo que lo cerraremos dentro de poco y eso será la presentación de la maqueta y intentaremos traer a un grupo de fuera. Bueno, pues ya sabéis, de momento os podéis descargar este Lejos de Casa, el primer trabajo de Dinamo, como grupo de tres, DJ y los dos hermanos gemelos, y nada, que pronto lo tendréis también disponible y gratis, pues en todos los lados. Yo ya me haré alguna copia, o sea que a través de la enredadera pues también lo podréis conseguir. Y nada, os voy a dejar con el último cortel de Sniffano Tipex, ¿no? Que es algo yo también, ¿no? Pues yo creo que sí, no lo sé seguro. Me pillas en fuera de juego. Bueno, yo que sé, yo voy a poner esa y igual con esa acabamos. Esa vale. Bien, que muchas gracias. Un placer igualmente. Y nada, que esperemos que nos autoapliquéis un ERE, los chicos de Dinamo Lokis en la enredadera. Lo hablaré con mi equipo. Negociaré, esto es negociable en esta vida. Dile que yo puedo hacer que le bajen la paga, ¿eh? Sus padres. Vale, lo tendré en cuenta. Son contactos importantes y su familia. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Lejos de casa, ¿qué pasa? Trabajo de tu tumba dirás que eres importante. Y si no eres nadie, nunca serás nadie y lo sabes. Aprendiste a convivir ya con la derrota. Soy el prota, se nota, otro se coloca. Mientras yo cojo este ritmo y doy por culo al panorama. Mi padre me llama, me hago el sordo, eso nunca falla. David no gana, mala cancha, odio mi casa. No trabajo porque quiero pasta, no charlas. Ya me conquistó, cosa que tú no podrías. Tomarme la vida con filosofía, tontería. Engañar es un arte no reconocido. La mayoría lo hace sin conocer sus sentidos. Yo lo conozco y créeme, vale la pena. Fíjate que con fracasado me dan vergüenza ajena. Mixtape es una maqueta de mierda. No me dices nada, tus temas son una mierda. Con algo de beat que la gente vuela. Si existiera la felicidad podría verla. Acepta mi consejo, ahí te lo dejo. Al rap que estás en él para cazar conejos. Tengo la cabeza en su sitio, me la agradezco. Hace tiempo que no voy a pescar porque no pesco. De crío me flipaba Popescu de Old School. Hoy me lo flipo con tus ojos y temas de Grey School. Soy un superhéroe, quizás algo oxidado. La palilla televisiva huele a quemado. Por supuesto mataría por volver a verte. Llámalo Don, es un cabrón sin suerte. Por supuesto mataría por volver a verte. Llámalo Don, y sin pagar el gas con verte. Y sálvese quien pueda, conservamos la fe. Preparamos el mejor licor de la comarca. La cuarta es lo que sabemos hacer. Pisando el suelo que ves y a chupas de la santa. Y sálvese quien pueda, conservamos la fe. Preparamos el mejor licor de la comarca. La cuarta es lo que sabemos hacer. Pisando el suelo que ves y a chupas de la santa. Primo sin fe, con fe, en fiesta simple. En mi cumple no recuerdan todo lo que hice. Nada importante por lo visto dicen. Ya no sufren la presión del primer disco. Conocen mi origen. Yo tengo lo que no quiero. Tú morirías por ello. Me conformo con fumar borritos en invierno. Mis raps no van a mal arraso de tu estafa. No trabajo porque tengo casa y me cansa. Solo sin dormir mirando al techo como Hank. Piensan que están bien pero es que no se lo cuestionan. Llevo curando en esto cierto tiempo de mi vida. Y no vas a venir a quitarme el plato de comida. Con algo de los Cypress la gente vuela. La felicidad estaría con ella. Solo es actitud, chicos, solo es actitud. Y ahora respetarte más con cartucho lleno como guru. Venga, el loro, he escrito Bruce Lee ahí arriba. Has subido hasta ahí para escribir. ¡Eh! ¿Tú quieres escribir? gilipollas? Ya son las 22:51, según estoy viendo aquí en el ordenador, y vamos a ir finalizando la enredadera, pero yo no quería dejar pasar una semana sin comentar pues brevemente lo que está pasando un poco en Japón, ¿no? Estamos viendo que el accidente de la central nuclear de Fukushima, como ya dijimos el pasado domingo, pues gracias a la información pues fidedigna, ¿no? y veraz de gente como Ecologistas en Acción, de medios como Rebelión, como Caos. Y bueno, pues ya vemos el gran peligro de las centrales nucleares, ¿no? Y bueno, pues no queremos dejar pasar este tema, que parece que los medios de comunicación ya lo están poniendo como segunda o tercera noticia, y no ha pasado ni 10 días, es una pasada, con la que está cayendo y la que puede caer en Japón, ya es la tercera noticia en el planeta, o sea, en fin, es alucinante, pero bueno, aquí desde luego es algo bastante importante, y queríamos convocaros a dos actos que van a tener lugar en Zaragoza y en Garoña, en Burgos. El primero de ellos es este jueves tenemos una cita en solidaridad con el pueblo de Japón, y por el cierre de la central nuclear de Garoña. Será una concentración con una acción en la Plaza de España, Zaragoza, a las 8 de la tarde. Y nos van a convocar a una manifestación para el domingo 27 de marzo, allí en Santa María de Garoña, en Burgos, para pedir, junto con un montón más de gentes y de colectivos, el cierre definitivo y no prorrogar la vida útil de esta central nuclear de Garoña, que, recordemos, es exactamente igual que la de Fukushima. Y bueno, estos días hemos estado leyendo algunos textos y sacando algunas reflexiones. Algunas de ellas las he publicado en la web de la enredadera, en laenredadera.noblezabaturra.org. Y aquí muy brevemente pues quería recordar un poco los datos científicos que se ponen a la energía nuclear. Simplemente tres cositas muy simples para que recordemos un poco, ¿no?, de qué estamos hablando. No voy a hablar de motivos de seguridad y de supervivencia de la vida, porque parece ser que eso no importa. Estamos en un sistema capitalista en el que la vida, el bienestar, la felicidad no interesa, es algo totalmente sin razón. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que les interesa, ¿no?, que es el dinero, la materia prima y la energía. En cuanto al coste económico de las centrales nucleares, por mucho que insistan sus fanáticos defensores, como gente del PAR, gente del PSOE, gente del PP, es absolutamente desorbitado e inasumible, se mire como se mire. O sea, es imposible, con el tren de vida que hay ahora mismo en el mundo, y aunque lo bajáramos, que las centrales nucleares, por lo que cuesta sacar sus materiales, por lo que cuesta construirlas, por lo que cuesta la tecnología, que sean una alternativa a nada. No lo son. Ahora casi menos mienten, ahora solo nos engañan. Ahora mismo hay unas 300 centrales nucleares en el mundo. Que digan, están promoviendo otras, y luego dicen pues que hay un montón que son secretas. Pese a ello, la energía eólica, en comparación con la nuclear, está creciendo ya a un ritmo anual mucho mayor. Y además hay que recordar que hay otras energías, como puede ser la solar, y otras energías renovables que están todavía por desarrollar, y que podían dar beneficios, podían dar puestos de trabajo, y sobre todo nos permitirían pues a ver, ir reduciendo nuestros consumos sin quedarnos sin energía absolutamente, pero al mismo tiempo pues ir desarrollando pues cosas nuevas que igual podrían ser sostenibles. Ahora casi no nos mienten, ahora solo nos engañan. Y la tercera cuestión que quería tratar muy brevemente es el tema de la materia prima. Las centrales nucleares se nutren de uranio, sobre todo, que es un material también limitado y sobre todo costosísimo de conseguir como alternativa para los actuales niveles de consumo energético en el mundo. Y además es absolutamente, como decía antes, inviable si se pretende permitir seguir viviendo como lo estamos haciendo hoy. Más que nada porque en China, en la India, en África, también van a querer vivir como estamos viviendo hoy aquí. Entonces hay que destacar que es temporal y materialmente imposible, o sea, imposible, que se puedan construir tantas nucleares como se necesitarían para sustituir al petróleo y al gas natural. Vamos, que sí o sí, el petróleo y el gas natural se acaban, que esto lo está diciendo ya hasta Repsol. Y bueno, si necesitáis más datos, como aquí hoy no nos da mucho más tiempo, pues os remitimos a nuestro correo electrónico a laenredadera@nodo50.org. Os podemos facilitar en PDF o en otro formato cualquier texto, que tenemos un montón de textos de científicos, proyectos, de diferentes institutos universitarios, de fundaciones, de grupos ecologistas, de sindicatos que están argumentando contra la energía nuclear, ¿no? O sea, que no nos la den con bola, que nos la den con queso, que no nos meen en el tren que lleva, porque las nucleares nos van a llevar al final del mundo, ¿eh? Ahora solo nos engaña. Venga ya. Venga, y brevemente vamos a acabar con la página de sugerencias, los actos, para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. En primer lugar, os vamos a recordar la concentración que nos convoca el Frente de Lucha Juvenil para este miércoles 23 de marzo a las 7:30, ya sabéis, contra la invasión imperialista de Libia, contra la intervención de la OTAN, allí en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso, a las 7:30. Para el jueves 24 de marzo, masa crítica en bicicleta. Desde las 7 de la tarde, en la Plaza de Justicia, para dar un paseo en bicicleta, como todos los días, y celebrarlo una vez al mes. Como os decía hace un momento, el jueves 24 de marzo, concentración por el cierre de la central nuclear de Garoña y en solidaridad con el pueblo japonés. Será a partir de las 8 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza. Ya convocan, pues, prácticamente todas las organizaciones ecologistas de Aragón: Acción Verde, ANSAR, Pedalea, Coagret, De Crecimiento Aragón, Ecologistas de Acción, la Plataforma en Defensa de las Montañas o la Sociedad Española de Ornitología. Además, pues, apoyamos gente como este programa, la Biblioteca Friacalo, CGT, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida, Los Verdes o el Partido Comunista, entre otros muchos que seguro que apoyan estos días. Esta semana la Vía Láctea se pone muy teatral. El jueves 24, Daniel Rabanaque presenta Dita Sea. Bendita, maldita, porque algunas cosas tienen que ser dichas. Por 5 euros a partir de las 8:30 de la tarde. El viernes se presenta la 10ª marcha a la macrocárcel de Zuera. Será también en la Vía Láctea a partir de las 9:30 de la noche, con teatro con los mancusos, exposición de carteles y tapeo. Y el sábado 26, no una, sino dos actuaciones teatrales en la Vía Láctea. Por la mañana, Chiquivía. A partir de las 12 de la mañana, Víctor Romeo, músico y clown, presenta La Naranja, espectáculo mágico de música, malabares, poesía para todos los públicos. Y por la tarde, teatro con Moon on Demand. Presentará Alien contra el teatro por 5 euros a partir de las 8:30 de la tarde. Y el sábado también prosigue y finalizan los segundos desencuentros con el desarrollo. Dentro del programa de actos de estas jornadas organizadas por el colectivo editorial Invierno, a las 3 de la tarde, en el Centro Social Autogestionado Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18 del barrio de La Magdalena, se celebrará el habitual comedia popular vegano y después del mismo se realizará la presentación de la revista Cul-de-Sac a las 6 de la tarde. Una revista que me he leído y no me acaba de gustar, pero bueno, son debates interesantes. Sea el suelo el lienzo que pintar, del color más visceral, cuando alumbre la mañana es irónico. Y este sábado 26 de marzo, perdón, sí, 26 de marzo es, sí, prosigue el ciclo de proyecciones Cine y Bicicletas. Es una propuesta de la Ciudad de las Bicis, quienes han decidido hacer un ciclo sobre cines y bicicletas todos los sábados durante el mes de marzo y el mes de abril. Será este sábado, día 26 de marzo, a las 8 de la tarde. La entrada es libre y se proyectará Zaragoza-Pekín y también en las nubes. Para el sábado por la noche, Comando Huevo tiene el placer de presentarnos un concierto. Actuarán 16 Familia, Agro y Contusión. Será a las 8:30 de la tarde en la Arena Rock, en la Plaza Utrillas, por 3 euros. Como las burbujas del champán, semana recordaros la cita del viernes. Ya sabéis que tenemos una asamblea abierta de la Biblioteca Frida Kahlo a las 8 de la tarde en Treciclo, nuestra nueva cuarta sede en la calle Línea número 8. Os invitamos a que os paséis por ahí. ¿Y os sentéis encima de una caja? No, hombre, que hay un montón de espacios. Que quien no conozca Treciclo, hay una parte de arriba muy chula, abajo hay varias salas de cada colectivo, pero luego hay salas comunes muy, muy guapas. Y bueno, recordaros las citas de el abril: Alerta, las jornadas sobre libros en acción, Lee y Despierta. El sábado 16 por la tarde noche, inauguración de Treciclo. El domingo 17, Bermú en la calle Liñán. Y el miércoles 27 por la tarde, la presentación de los últimos libros de Ramón Fernández Durán en la Pantera Rosa. Decir que estos son tres de las actividades propuestas, pero que alguna más caerá. Eso es, el viernes es el día que concretaremos. O sea, que cualquier propuesta, ya sabéis que nos podéis contactar a laenredadera@nodo50.org o a bfk@nodozabaturra.org. Lo leemos los mismos, o sea que no hay problema. Apunte, policía. Los que abren el correo de La Enredadera son los mismos que abren el correo de la BFK. Chan, chan. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Parece que no viene José del Jazz Bass, así que bueno, de momento música en Radio Topo en el 101.8 de FM. Volveremos el próximo domingo, que además ya se están empezando a golpear los invitados. No anuncio nada porque no sé cuándo meter unos y otros, pero vamos, que vamos a tener colectivos, vamos a tener gente para contar cosas nuevas, vamos a tener plataformas, vamos a tener grupos de música y las secciones habituales. El domingo que viene vendrá Pum, de Gitan Jáfora, que ya le echáis de menos, que el domingo pasado no pudo venir por enfermedad, y esperemos que este domingo ya venga a tope, como no, a tope. Y nada, que ha sido un verdadero placer. Que os recordamos que durante la semana podéis escribir a laenredadera@950.org o que nos podéis escribir una carta o una postal al apartado 6032-50080 de Zaragoza, que también lo agradeceremos. Eso sí, que no sea solo Rodrigo Lanza el que nos escribe cartas, que además hace ya días que no escribe. No, te la pasaré, que la semana pasada nos vino una, pero se me olvidó la tela. Que es que me la dieron en mano y se me olvidó. Venga, pues que ha sido un verdadero placer, que paséis muy buena noche, esta noche de luna gorda. Y nada, como siempre nos despedimos con un pletórico: salud, amor y rebeldía.